la tecnología streaming es utilizada para poder ver o escuchar o ver el video antes de que se pase directamente al disco duro. Esta también es utilizada por distintos tipos de compañías de audio y video para usar sus archivos y pasarlos a la computadora o internet, dependiendo del caso utilizado. La tecnología streaming es un gran aditamento para poder usar los distintos tipos de archivos visuales y artísticos.